Ejercicio 1. Escucha los siguientes diálogos y anota el número que corresponda a cada imagen. Diálogo 1. Yo creo que ahorramos mucho viajando así. Además, solo vamos a hacer 4 horas hasta Oaxaca. Sí, con 4 niños es muy caro ir en avión o en autobús. Con el dinero que ahorramos podemos visitar más lugares. Claro, y también comprar más cosas. Diálogo 2. ¡Rápido, que nos va a dejar! ¿En qué número de andén dijo? En el 24. Ahí está. ¿Me ayudas, Lulú? ¿Por qué llevas tantas maletas? Solo vamos a estar 8 días. Diálogo 3. Hola, chavos. ¿Ya están listos? Ya casi. Solo falta Carlos. Me llamó hace 5 minutos para decir que ya estaba muy cerca. Ahí está. Perdón por llegar tarde, es que el metro no funcionaba bien. No te preocupes. Ya vámonos. Diálogo 4. Ay, Hugo. Me da miedo cuando despega el avión. No te preocupes. No pasa nada. Qué bueno que el bebé está durmiendo. Así no siente nada. Gaby, el miedo lo sientes tú, no el bebé.